El partido se viene desarrollando bien, ¿viste? Todo iba por los carriles normales, nomás. Hasta que pasó el incidente en segundo tiempo. ¿Qué pasa con la hinchada de San Esteban, viste? Arrojó algunos petardos justo en el arco donde estaba defendiendo el arquero de San Ignacio. Y eso, realmente ya empezó el primer incidente. Luego hay una invasión del público de afuera, algunas personas invaden afuera. El arquero después me dice que no está en condiciones, viste, de continuar, porque se siente, viste, con disminución auditiva. Se va con su gente, salen de que, bueno, y más allá esperamos un tiempo prudencial, todo normal, y después me dice la seguridad que tampoco tiene, me puede dar esa seguridad para continuar desarrollando el partido. Lo hablamos después con los capitanes, bueno, pero San Ignacio, al ver todo eso, no quiso terminar el partido. Se hizo un informe con respecto a eso. Eso después lo resolverán el tribunal de disciplina, la organización, los delegados, con los 32 minutos que quedan para jugar. Está prohibido ingresar, viste, a la cancha de juego con el artificial y demás. Eso, que lo hagan afuera es una cosa, ya lo venían caminando igual. Yo no tengo nada en contra de nadie, sino que a veces, viste, no le sirve tampoco para el espectáculo esas cosas, viste, cederse de esa manera. Bueno, después con el tiempo, viste, se fueron las afuera del playo, viste, no se quedaron atrás y no se fueron las afuera fuera de la cancha. Eso es lo que quiero rescatar, eso, viste. Pero, viste, como yo no estaba en situación deportiva o garantía, viste, o situaciones anímicas con el equipo de San Ignacio, lo que ya, viste, por el problema de ese incidente. Y luego, viste, que me dicen la seguridad que estaba presente, que no me podía dar la seguridad para seguir el espectáculo, viste, seguir para renovar el partido. No, esperamos, viste, 25 minutos, viste. Bueno, yo después hablé con los capitanes, todo igual, pero, viste, uno quería jugar, el otro no, porque se había afectado, viste, por la disminución deportiva, de momento por su problema, porque me dice que no tenía afectado al arquero, bueno. Pero bueno, uno no puede obligar a un equipo que sí, otro equipo que no, viste. 32 minutos para jugar, viste. Son 35 minutos de cada tiempo. El partido te dura 70 minutos. Yo tengo 26 años de arbitraje, soy promoción 2001 en la Asociación Argentina de Alto de Buenos Aires. Estuve 13 años en la Liga de Lobos. Realmente estoy dirigiendo un torneo privado, viste, en el Fútbol Company, y se desarrolla acá en la zona de 6 entre Tanzuales. Sí. Sí, no, he pasado, yo estoy acostumbrado a las presiones, todo, porque tengo ya una formación, una preparación, una trayectoria, y eso, bueno, ya, eso ya no es algo que a mí me diga. Bueno, solamente que el paso es el siguiente, ¿viste? Que a veces esto no ayuda al espectáculo, no le ayuda también al equipo con el cual son hinchas, ¿no? Con el que vas a alentar un equipo, bueno, dentro de los carriles normales, viste, pero esto está pasando así, viste, que hoy estamos en una situación de no hay tolerancia, todo se quiere arreglar con la, viste, con la violencia y demás. Por esas cosas, todas las razones que se quitó el público visitante del juego profesional.